Mundofonías. Mundofonías. Thank you. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Mundofonías, este programa dedicado a las músicas de inspiración popular más fascinantes del planeta que os traemos Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid. Y comenzando con esta curiosa cumbia del Monte Fuji. Efectivamente, porque aquí hay una conexión Tokio-Bogotá por dos estupendos grupos que ya conocen los buenos oyentes de este programa que se difunde a través de 40 y muchas emisoras a lo largo de toda la galaxia. Por un lado tenemos a ese tremendo grupo japonés Minyo Crusaders, que ya han sido favoritos de Mundofonías, han estado en la Transglobal World Music Chart, han encandilado nuestros corazones con esas canciones Minyo, que son canciones populares japonesas, pero con ritmos que nos llevan a la cumbia, al boogaloo y a muchos otros estilos de otros territorios y otras latitudes. Eso desde luego les ha llevado a contactar con este otro grupo, el Frente Cumbiero, desde Colombia. Los dos forman este proyecto, los dos combinados, llamado Minyo Cumbiero, que está a punto de editar un EP con varias canciones que saldrá a finales de este mes de julio, del cual esta que hemos escuchado es un adelanto, la cumbia del Monte Fuji. También con inspiraciones en la cumbia y también en otros estilos como la chicha, pero también con sonidos psicodélicos. Continuamos con la música de la Sonora Mazurén desde Bogotá. We'll be right back. Oigamos a este grupo, este septeto, la Sonora Mazurén desde Bogotá con esta pieza, Zambito Rumbero, como veíais grabada en directo con ahí los aplausos del público presente. Ellos son un grupo, como decíamos, de Bogotá, llevan trabajando 3 años y han lanzado este disco maratónico Sandungón Volumen 1. Pues con estas sonoridades cálidas vamos a continuar con un proyecto llamado Luazo, que en realidad es el nombre bajo el que se esconde, o bajo el que se muestra, también podríamos decir, un guitarrista francés, Robin Jantian, enamorado de rítmicas latinoamericanas, africanas, recuerdos a clásicos como Santana, Nuevos Baianos, en fin, pues un cúmulo de sugerencias sonoras en la música de Luazo. Thank you. Escuchamos la música de Luazo plasmada en este EP homónimo. En realidad se trata, como decimos, de un músico francés, Robin Jantian, un guitarrista que impulsa estas sonoridades variopintas con su proyecto en piezas como esta que hemos escuchado, Tumbando. Pues seguimos con música que llega desde Brasil, música de un artista en activo desde los años 80. Él es Edson Natale y su último disco se llama Ámbar. Y él explica por qué. Porque el ámbar es donde se han conservado animales fosilizados de hace miles y miles de años. Y representa también como ese continuo de la música que ha llegado hasta nosotros. Bueno, en el trabajo de Edson Natale hay un montón de metáforas porque las piezas se llaman afluente de algo. Y él dice que pidió a los músicos que se sintiesen como que eran afluentes del río que era la música. Así que con todas estas referencias, Edson Natale con sus músicos lanza este disco, Ámbar, que se abre con la pieza que hemos elegido, Afluente das Diferenças. Thank you. ¿Qué música tan curiosa? ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Nuestro barquito musical ha ido navegando desde Brasil hasta Chipre, unos cuantos miles de kilómetros, que aquí en Mundofonías, por el efecto de la magia radiofónica y musical, pues pasa así, en un pispás, en un segundo, en nada de tiempo. Poner un indicativo, ya estamos de Brasil a Chipre, para escuchar la estupenda música del trío Teke, desde Nicosia, la capital de esa isla del Mediterráneo Oriental. Y en este trío Teke nos encontramos con algunos viejos conocidos, como Antonis Antoniou tocando el tsuras, ese pequeño instrumento de cuerda, y cantando, a quien conocemos bien de grupos como Messier Dumani, también en formato de trío, pero con otro personal. Aquí en el trío Teke le acompañan en la guitarra y las voces Lefteris Moutsis y Colin Somerville en el bajo. Traemos a colación la música del trío Teke, aparte de que nos gusta su último disco, que ya os lo hemos presentado en algunas ocasiones, este Strophilos, también para hablar de la Balkan World Music Chart, esa lista de discos de los Balcanes en un sentido amplio, porque Chipre, bueno, ya queda un poquito más lejos de los Balcanes, pero en fin, un poco sería como el cuarto sudoriental de Europa, pues bueno, más o menos de allí es de donde viene la música que se evalúa en la Balkan World Music Chart, de la cual los dos componentes de Mundofonías, quien nos habla y Araceli, pues somos panelistas y miembros del jurado. Y acaba de publicarse la lista perteneciente al segundo trimestre del 2020, en la cual el trío Teke no sale mal parado, está en el puesto número 4. La pieza que hemos escuchado lleva el título de Grito sin aliento y contaba con una ilustre colaboración con el gran cantante y guitarrista griego Dimitris Mistakidis. Pues en el puesto número 2 de la Balkan World Music Chart está este artista de Croacia, Adam Semiljalac, que firma este disco. Él es el artista, pero el trabajo también lo ha hecho conjunto con Selma Banić. Ellos dos han hecho un trabajo de investigación sobre el archivo del Instituto de Investigación en Tecnología y Folclore de Zagreb. Y además han hecho trabajo de campo en varias regiones y esta grabación se ha hecho de una sola toma. Y como veis, pues es realmente fascinante. La pieza que da nombre al disco es Tanak Sa Snega Braga, que quiere decir baile para el diablo negro, y es la que hemos elegido para escuchar aquí. Hey! Cause you Reclisso mi pa, a menet is gone. chiclana, listen, mi la minochi. Java, Java, Java, Java, Java, Java. Bueno, pues habéis oído esta música tan especial que nos presenta Adam Semiljalak desde Croacia, como decíamos, puesto número 2 en la Balkan World Music Chart del segundo trimestre de 2020. Esa lista de música balcánica, pues es cada trimestre, 4 veces al año, por lo tanto. Y la verdad es que la calidad de esta edición ha sido muy alta. A mí personalmente me ha costado bastante decidir, Juan Antonio, no lo sé, somos los dos panelistas de esta lista. Y damos la enhorabuena a Adam Semiljalak por esta posición. Y si damos la enhorabuena a Adam Semiljalak por ese puesto número 2, se la tenemos que dar sin duda al puesto número 1, a quien lo ocupa, a Boris Kovac, este artista serbio de la región de Vojvodina, de la ciudad de Novi Sad, en el norte de Serbia. De allí procede este artista con una música que bebe pues de las sonoridades de todas aquellas tierras balcánicas, pero también desde un punto de vista muy personal, podríamos decir, con otras influencias, enfoques, cadencias, etcétera, etcétera. Su grupo, su proyecto, este en concreto, lleva por nombre Boris Kovac New Ritual Quartet. Ya os hemos presentado su música por aquí, la música de su nuevo disco titulado White World, Mundo Blanco, y que tiene por subtítulo Music for Dance and, algo así como música para el baile y puntos suspensivos. Pues bien, vamos a escuchar una pieza más de esta grabación que, a juicio de los miembros del jurado de la Balkan World Music Chart, ha alcanzado los más altos parabienes y galardones en este segundo trimestre del 2020. Suena Boris Kovac, New Ritual Quartet, con este tango Apocalypso Now. Thank you. Ahí sonaba la sugerente música de este artista serbio, Boris Kovac, con su proyecto New Ritual Quartet y este disco White World Music for Dance and que ocupa, como decimos, el puesto número uno en la Balkan World Music Chart del segundo trimestre del 2020. Como comentaba Araceli, hay cuatro listas, una por cada trimestre del año, pero también al final del mismo se hace la lista de todo el año, como ya tuvimos ocasión de repasar con la lista del año 2019. Por supuesto, seguiremos repasando las sucesivas. Pues vamos a despedir Mundofonías con el artista y el disco que están en el puesto número 7 de la Balkan World Music Chart. Es el artista kurdo Erdan Erzincan. Él nació en Anatolia, en la localidad de Erzurum, bastante en el oriente de Turquía, ya cerca de Armenia. Pero se trasladó en los años 80 a Estambul para estudiar baglama, que es este instrumento que toca maravillosamente y gracias al que es muy reconocido, y además sus discos han sido algunos grandes éxitos en su país, en Turquía. El último disco es Shelpe y es solo con baglama, solo con ese instrumento entero el disco. Es un instrumento de cuerda pulsada. Pues como decíamos, Erdal Erzincan va a cerrar esta edición de Mundofonías. Maravillosos sones para despedir esta edición de un programa que presentamos a Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para las 40 y muchas emisoras que lo difunden en buena parte del sistema solar. Recordamos nuestra página web mundofonías.com. También tenéis el correo electrónico radio@mundofonias.com. Nos encontráis en Facebook, en Twitter, en Instagram y, bueno, pues en vuestra emisora favorita cada vez que suena este programa. La próxima vez será dentro de muy poquito. Así que ahí os esperamos. Como siempre, ha sido un placer. Salud.